que se está llevando en este momento por el caso Kevin. Una medida importante, ¿no? Sí, la verdad que hubo una novedad importante que por supuesto no repara la muerte ni la ausencia de Kevin, que para mí era mi ahijado, mi vecino, y para toda su familia, para todos los chicos que juegan en la Plaza Kevin, eso no se recupera, pero sí tuvimos una pequeña satisfacción en el avance de la causa, que es que finalmente, y recién después de 18 meses, se procesó a uno de los oficiales encargados del operativo, el oficial Sol, que estaba a cargo de uno de los patrulleros de prefectura, que llegó a mitad del tiroteo y que dijeron que se maten entre ellos antes de irse y liberar la zona cuando Kevin todavía estaba vivo. Para la gente que no conoce el caso, es importante recordar que Kevin tenía 9 años, si hubiera tenido 20 o 30, seguramente los medios hubieran hablado directamente de un jefe narco y ni siquiera hubiéramos ganado el poco lugar que tuvimos para presionar a la justicia y que finalmente nos escuchara. Lo que hoy dice el juez en la causa es exactamente lo mismo que venimos diciendo sus familiares y amigos desde el primer día, desde el 7 de septiembre de 2013, cuando fue asesinado en un tiroteo que duró más de 3 horas, que tuvo 105 disparos de UCI, de FAL, de armas de guerra, a 50 metros de 2 casillas de prefectura y de gendarmería. El argumento de Bernie en ese momento fue que, como estaba lloviendo, no se escuchaban los disparos de armas de guerra, y que lo que había ahí era un tiroteo entre bandas narcos. Lo que nosotros decíamos es que en ese tiroteo ajeno a la cotidianidad de nuestro barrio y a los intereses de nuestro barrio, si la fuerza de seguridad hubieran hecho eso que se supone que están designadas a hacer, esto no hubiera pasado. Hoy el juez dice exactamente lo mismo y logra o procesa, y logramos entre todos finalmente que se implicara la fuerza de seguridad. No deja de ser un fallo contradictorio, porque están explicados todos los argumentos por el propio juez respecto de que los únicos que podían haber detenido esa situación y que tenían la obligación de hacerlo eran los prefectos, que ni siquiera dispusieron un acordonamiento de la zona, ni siquiera informaron a la justicia para que tomara las medidas que tuviera que tomar en ese momento, nada que tenían que hacer, y solamente de 7 imputados procesa a 1. Pero ese procesamiento nosotros se siente un precedente, porque como decían ustedes, el caso de Kevin es el caso de un montón de otros pibes de nuestros barrios que ni siquiera aparecen en los medios de comunicación, porque el caso de Kevin están todos al tanto y ni así la noticia esta no salió en ninguno de los medios masivos, y sabemos que pasa lo mismo con muchísimos chicos de nuestro barrio, así que además Kevin, además de ser nuestro Kevin, se volvió una bandera para nosotros, para que podamos todos pelear por la visibilización y la justicia de todos esos casos que habitualmente pasan en Chile. Aparte de sobre todo esta, le damos la importancia sustancial que tiene este fallo, también pone un poco de vuelta sobre la mesa ese debate que ustedes desde su rol de compañeros de Kevin, de la familia de Kevin, pero también del laburo que vienen desarrollando los barrios, han puesto, que es la necesidad de generar un control civil, ¿no?, frente a las fuerzas de seguridad que tienen hoy desempeño en los diferentes barrios. ¿Cómo ha sido ese proceso de debate? ¿Cómo lo has visto? Que lamentablemente ha surgido, digamos, a la luz con un problema, una cuestión tan grave como el asesinato de Kevin, pero que a su vez plantea un debate que es profundo y necesario, ¿no?, en la actualidad. Sí, creo que es muy importante ahí hacer un asterisco y subrayar que el control popular de la fuerza de seguridad que estaba proponiendo de la Asamblea de la Poderosa no tiene absolutamente nada que ver con una policía comunal, es exactamente todo lo contrario. Nosotros no tenemos más armas en nuestro barrio, queremos menos armas en nuestro barrio, y lo que estamos diciendo es que los únicos que pueden controlar a las fuerzas del Estado, que el propio Estado reconoce no saber o no poder o no querer controlar, somos los vecinos. Entonces, desde ese lugar nosotros nos organizamos en los vecinos Fingor, como cooperativa de trabajo que organizamos y financiamos entre nuestras propias asambleas, para controlar exclusivamente las faltas, los delitos, las omisiones, las inacciones, la connivencia de las fuerzas de seguridad en relación directa con la Fiscalía, con la Procubín y con el CEL. La verdad que todo este camino que estamos recorriendo desde el día que decidimos hacerlo después de lo de Kevin no fue fácil. La realidad de nuestro barrio es compleja, y cuando esas fuerzas de seguridad operan siendo parte de todo ese asunto, también les resulta muy fácil difundir versiones sobre la finalidad, el control de las fuerzas es tal o es cual, y generar entonces enfrentamientos de interés dentro del propio barrio, y intentan tensar todas las cuerdas porque ellos quisieran continuar con ese pacto que existe en toda nuestra villa desde que empezó a funcionar el Cinturón Sur, cuando por suerte había estado la policía y todos veíamos con buenos ojos ese cambio. La realidad es que lo que terminó sucediendo fue una zona liberada por la justicia, por las fuerzas y por los medios de comunicación, para que todo lo que pasara dentro de nuestros barrios quedara en nuestros barrios. Nosotros no queremos que mueran más pibes en silencio e impunidad dentro de nuestros barrios, y desde ese lugar sentimos que hay que romper la zona liberada por los medios de comunicación como ustedes ahora, y hay que también romper esa zona liberada por la justicia, donde todos los que cometen la fuerza pasan por alto porque nadie los quiere controlar. Nosotros sí queremos controlarlos y queremos que la gorra de nuestros barrios venga para mejorarlos en todo caso y no para empeorarlos. Exactamente. Hola, buen día. A pesar del fallo, ¿hay algún detenido? No, la verdad que no. Nosotros, poniendo de relieve la intervención de las fuerzas, porque como decimos, no dudo que ellos entren a los barrios cuando quieren, hacen los operativos que quieren. Nosotros mismos, la reacción de la garganta en Zabaleta funciona ante mi casa, y nosotros nos fumamos con las hermanitas de Kevin jugando en mi cuarto, que vinieran 5 camionetas de gendarme encapuchados, sin identificación, saltando por los pies, hermanita de Kevin llorando, me allanaron a mí y a un montón de otros vecinos, porque hacen lo que quieren. Entonces nosotros no tenemos duda que en relación a quienes participaron del tiroteo y la información que manejan, la justicia está, tiene los datos, no los tiene. Nosotros no somos la fuerza de seguridad, para eso le dan todos esos fierros y todo ese presupuesto a ellos. Así que a nosotros no nos corresponde esa investigación, a nosotros nos corresponde decir que si las fuerzas de seguridad hubieran hecho lo que tenían que haber hecho, nada de todo esto hubiera pasado. Entonces, no, de la fuerza de seguridad no hay ningún detenido. Tengo entendido que en relación al tiroteo entre las bandas hay algunos que están detenidos y lo están tampoco. Entonces, en ese sentido, es la justicia la que debe disponer, y somos nosotros los que debemos estar atentos a que no acomoden las piezas, las suelen acomodar para que en realidad nada cambie, para poder decirnos que sí, que hay 5 detenidos, que hay 6 o que hay 7, cuando en realidad los que son la última cadena del eslabón, y los principales responsables, que son los que cobran por garantizar que suceda, puedan seguir haciendo las cosas que hacen con total impunidad. Exactamente, ahí en Clarecedor, como siempre, compañeros. Y recordemos también para toda la audiencia que acá hay varias problemáticas, ¿no? Claramente hay una cuestión nodal, que es el asesinato de un pibe, el asesinato de Kevin, pero ahí, como bien lo expresábamos en esta conversación, ahí existe esta problemática de concreta de las fuerzas de seguridad en los barrios, en esta consigna que nosotros compartimos aquí, que nosotros queremos barrios con menos armas, sino con más armas, pero también queremos, digamos, un control concreto con respecto a esas fuerzas que en teoría vienen, entre varias comillas, a normalizar nuestros barrios. Y existe eso que no se normaliza, entre comillas, que es también toda la estructura delictiva que existen en nuestros barrios, que tienen que ver con el narcotráfico, que tienen que ver con determinadas problemáticas que no enriquecen a gente que vive en nuestro barrio, sino que muchas veces los que están detrás de esos negocios no viven en los barrios donde mueren pibes como Kevin y otros pibes, y que también es una problemática estructural que claramente no se soluciona solamente con la fuerza de seguridad en términos de adoctrinamiento social, digamos, sino que implicaría una... Y tampoco se soluciona con el buen funcionamiento de la fuerza de seguridad solamente, porque si la fuerza de seguridad funcionaran bien, nos tendríamos que preguntar a dónde van a ir los pibes que terminan consumiendo por no haber tenido una oportunidad. Entonces nosotros decimos que nos inviten a discutir seguridad al Ministerio de Desarrollo, y si esos centros de rehabilitación gratuito, serio, de calidad, existieran, entonces ahí nos sentaríamos a discutir por qué los pibes que llegan ahí son siempre los pibes de nuestro barrio. Entonces tal vez terminaríamos discutiendo inseguridad en el Ministerio de Economía, que es donde debe ser, porque acá está el control de la fuerza de seguridad de fondo, pero también está de fondo la falta de urbanización, porque ese tiroteo entre bandas no era con la casa de Kevin, era con la casa de enfrente, y le pegaron a Kevin porque ese pasillo mide 1 metro de ancho, y la vida de Kevin no se salvó porque la madre le tuvo que levantar en brazos y salir corriendo a buscar un auto sabiendo que la ambulancia no iba a entrar a buscarlo, como nosotros la ambulancia esta semana a buscar a Gastón, que se cayó en un pozo ciego en la Villa Rodrigo Bueno. Entonces claramente la muerte de estos chicos nos permiten ilustrar que nuestro barrio es una realidad hace muchísimas décadas que se viene soportando, y que todos los vecinos ya nos hemos organizado lo suficiente como para poder poner sobre la mesa que hay condiciones que se aguantan más y que tienen que cambiar ya, no mañana, el pasado tiene que cambiar ya. Impecable, sí. Y eso era el tercer elemento, ¿no? El problema estructural de la urbanización de los barrios. Bueno, Seguramente ahí, de hecho, le hacemos la invitación. Vamos a estar también abordando un programa especial con respecto a la problemática de la urbanización. Así le recordamos varias cosas que siguen estando pendientes, sobre todo a varios políticos que están tan preocupados en estas campañas electorales por problemas que prometieron en un momento solucionar y que sabemos que ya no lo van a hacer. Así que desde acá le hacemos la invitación, compañeros, para que puedan participar en este programa. Y de siempre, como siempre, esclarecedor el testimonio. Un orgullo compartir el barrio con organizaciones con ustedes y un saludo muy grande a ustedes y a toda la familia. Esperemos. Bueno, un abrazo enorme para ustedes. Nos vamos a ver ahí, nos vamos a ver en todo lado como nos vemos siempre. Un abrazo grande y gracias por la buena. Chao, buen día, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, y así estuvimos con un compañero de La Poderosa tratando un poco el caso Kevin, que nos dio un amplio detalle, ¿no, Lucas? Sí, y ahí, como siempre, los compañeros de La Poderosa decíamos, ¿no? Muy esclarecedor, hay tres problemas concretos: la fuerza de seguridad de nuestros barrios, el problema estructural de la delincuencia real que existe en nuestros barrios, que no es solamente la delincuencia que nombra los medios de comunicación, que es el pibe con la gorrita chorro, sino que tiene que ver con problemas mucho más estructurales, que es el narcotráfico, que es el tráfico en general, el tráfico de personas, y un problema de fondo estructural que es la situación, la falta de políticas concretas desde múltiples áreas frente a los barrios. En general, en este caso el problema de la urbanización, que es nuestro telón de fondo y nuestra eterna lucha, ¿no? La urbanización de los barrios en Capital. Y así como Kevin, después de Kevin surgieron muchos otros temas similares a lo de Kevin, ¿no? Que estaba comentando un poco también acá con Lucas el caso de Mercedes, una chica, una nena uh-huh. de 9 años que también murió en un enfrentamiento de personas civiles, y la nena estaba jugando en la canchita acá por California. Tenemos una canchita, California Casi Luna, y ahí. Y bueno, un poco recordándola a ella, que en estos días tenía que haber cumplido 9 años,